Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes para traer y compartir muchísimo más aprendizaje y conocimiento. Como siempre, los invito a que nos dejen desde ya en el chat en directo que está acá disponible el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir y para hablar hoy, porque lo vamos a estar además compartiendo con nuestra especialista invitada, que yo les quiero ya ir contando un poquitito. Ella es Laudy Sarli y vamos a estar hablando sobre conversaciones incómodas sobre sexualidad. Ella es sex healer y se dedica a la eliminación de bloqueos mentales, energéticos y emocionales para sanar la energía sexual. También ayuda a profesionales a conectar con su cuerpo, su placer, su energía femenina y todo esto para ayudar a recuperar también su poder. Es coach también y CC, así que creo que ya hemos dicho todo sobre lo que vamos a conversar. Quiero recordarles que aquí debajo, a la derecha, tienen un globito de pensamiento con un signo de interrogación. Déjenos por allí las preguntas para que no se nos pierdan en el chat y podamos responderlas todas. Así que yo voy a traer, ya estoy aceptando la invitación, a hablar sobre sexualidad, pero ¿por qué? Hay preguntas que a lo mejor son incómodas o conversaciones incómodas. Laudy, ¿estás allí? Hola, Fairuz, ¿cómo estás? Súper encantada de estar contigo hoy. No te puedo ver, pero ya estoy buscando en mi computador. Tú cuéntame, ¿me estás viendo? Sí, yo hoy te estoy viendo. Las dos estamos con la boquita roja hoy. Ay, sí. Bueno, ya quiero ver que estemos las dos bien encuadraditas. Dame un segundito mientras se abre, se actualiza también acá en el computador, que no va a la misma velocidad. Aquí estamos, ahora sí, las dos. Ya te puedo ver. ¡Qué rico! Gracias por la invitación. Súper feliz de estar aquí otra vez. Igualmente, yo encantadísima de estar contigo y de hablar esto que me parece supremamente importante que lo traigamos, ¿sí? Primero que todo, ¿por qué serían, por qué existen las conversaciones incómodas sobre el sexo, sobre la sexualidad en general? Bueno, en realidad hay demasiadas conversaciones incómodas que hay que tener en pareja. La del sexo es una de ellas, y otra que también es súper incómoda y que la gente no le gusta meterse allí es el tema del dinero. El tema del sexo y el tema del dinero son súper álgidos cuando estamos hablando en las relaciones, ¿no? Yo siempre digo que para tener una relación feliz es súper importante tener conversaciones incómodas y tomar decisiones difíciles. Eso es vital. Y la verdad es que muchas personas tienen mucha reticencia a tener estas conversaciones, más que todo porque piensan que como consecuencia de esa conversación incómoda, la relación se puede terminar. Y yo creo que es importante que tú, cuando estés en el borde de tener este tipo de conversaciones, y digas, ok, si yo no tengo esta conversación, ¿sí? ¿Qué prefiero perder? ¿Perderme a mí o perder la relación? O sea, lo único que tú nunca puedes perder en ningún aspecto de tu vida es perderte a ti mismo. Entonces, si hay temas que está siendo difícil tocar, obviamente que tú te tienes que sentar contigo y hacer una introspección y ver y decir, ok, esto es lo que va a pasar si hablo y esto es lo que va a pasar si no hablo, ¿sí? Porque a veces si no hablo es que me estoy muriendo de la angustia, es que me voy a quedar con la duda toda la vida, es que no sé ni cómo se va a resolver esto. Convengamos que yo creo, siempre me ha parecido que la salida es más fácil, digo salida por decir algún término, ¿no? Pero quizá la solución es más fácil es hacer que no pasa nada. Totalmente. Y ahí eso lo único que va a hacer es perpetuar a lo mejor la incomodidad o el problema que se esté, o la situación que se esté gestando allí. 100%, 100%, y es lo que la gente conoce comúnmente como el elefante dentro de la sala, ¿no? Todo el mundo lo siente, pero nadie quiere hablar del elefante de la sala, o lo otro que dicen, poner la tierrita debajo de la alfombra, ¿no? Que limpia y queda como la tierrita allá abajo. Y la verdad es que cuando tenemos este tema en la mesa, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando tú tienes una relación es tener un idioma en común, ¿ok? Que eso es algo que no nos enseñan, es algo que no suele pasar. Si ya tú tienes además años con tu pareja, tú te vas a decir ahorita así como que, bueno, pero ya va, yo tengo 50 años con mi pareja, ¿cómo ahora voy a sentarme con él a ver cómo tenemos un lenguaje en común? Claro. Y eso te va a ayudar muchísimo, porque fíjate tú, ¿cuál es una de las cosas que es una de esas conversaciones súper incómodas en la pareja? El tema de los terceros, las infidelidades, ese tipo de cosas, ¿no? Lo primero que tú tienes que hacer es identificar qué es infidelidad para ti y qué es infidelidad para mí, ¿ok? Porque a lo mejor hace 20 años, infidelidad simplemente era, señor, usted salió con esa señorita, tuvieron algo y se rompió el acuerdo. O señora, usted salió y se rompió el acuerdo. Pero hoy en día el tema de la infidelidad es muchísimo más amplio porque abarca nuevas interacciones que en ese momento de repente no había. ¿Le doy like o no le doy like a una foto de una mujer semidesnuda en el internet, semidesnuda? O sea, ¿le doy like o no le doy like? ¿Eso es infidelidad o no? Habrá personas que dirán, mira, para mí no, o sea, es libre de darle like a todas las mujeres que quiera ver en internet, ¿verdad? Eso es posible para algunas personas y otras dirán, no, si tú en ese momento estás dándole like a alguien más, me estás irrespetando, eso es infidelidad para mí, son microinfidelidades. Es infidelidad, hoy tengo la lengua enredada con infidelidad. Es infidelidad para mí que yo coquetee por WhatsApp con alguien, ¿sí o no? Habrá personas que les parecerá lo más normal del mundo que el otro se dé un masaje de ego y habrá otros que dirán, no, esto está fuera por completo de lo que yo puedo tolerar, ¿ok? Pero eso tiene que ser la primera conversación incómoda que tú tienes que tener. O sea, ¿cuáles son los lenguajes comunes para nosotros? Empecemos por infidelidad. ¿Qué es infidelidad para ti? No, para mí es infidelidad que tú te vayas a la cama con alguien. Ah, y si estoy en una discoteca y me estoy divirtiendo y me doy los besos con alguien. No, eso no es infidelidad, ni me lo cuentes. Pero eso va a depender justamente de las dos personas y de los acuerdos que tengan. De los acuerdos. Sí, de los acuerdos, porque eso es lo más importante, que la gente no se sienta a tener acuerdos. Ahí está el primer error que cometemos en las relaciones, que no nos sentamos a ver cuáles son esos acuerdos que queremos los dos tener sobre la mesa. Ahora, hablando un poquito de los acuerdos, hay algo que está sucediendo mucho ahora que, digo yo ahora, porque quizás el momento en donde está el internet y esta maravillosa herramienta que nos permite escuchar y ver más opciones o escuchar opiniones, ¿no? Pero seguramente han estado siempre, y es que los acuerdos se pueden modificar, porque lo dijiste tú hace un ratito. Lo que hace 20 años era una cosa, ahora es muy distinta. Las parejas que también van pasando los años, seguramente se van adaptando, ¿no? Hablemos un poquitito de cómo hacer esta adaptación. Fíjate, yo pienso que lo más importante, y bueno, el tema va buenísimo con esto, lo más importante que tú tienes que cultivar desde el minuto uno que tú empieces a salir con alguien es una comunicación abierta y vulnerable. O sea, que tú tengas la capacidad de poder hablar de todo con esa persona y que esa persona no salga como que, ay, no, de esto no voy a hablar, esto no se, este tema no se toca. No, porque es que si tú no puedes hablar con el corazón abierto, con la persona que tú vas a elegir irte todas las noches a dormir, o sea, no tiene mucho sentido qué estás haciendo allí, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante que vayas primero con la base. Y la base es la comunicación. Mira, yo te puedo decir, Faruja, a mí me llegan mujeres que me dicen, Laudy, es que hablo con él y es hablar con una pared. ¿Qué pasa allí? O sea, si esa persona no está en la disposición de tomar una acción diferente, de poder revisar si lo que estamos haciendo nos sirve a los dos, sino que simplemente no te escucho, no presto atención a lo que me estás diciendo y simplemente no existe, eso es un irrespeto. Entonces ahí tú tienes que, la segunda parte de la frase, tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles no siempre tienen que ser, ah, nos divorciamos. No, yo soy súper pro matrimonio y siempre te voy a decir que vayas hasta el último momento a hacer todo lo que tengas que hacer. O sea, de hecho, o sea, mi creencia principal es que tú te vayas tranquila en de cualquier sitio, sabiendo que hiciste todo lo que podías, porque yo creo que no hay nada peor que darte látigo pensando es que si yo hubiese hecho, es que si yo hubiese dicho, es que si yo. No, tú cuando estás en ese tipo de situaciones, o sea, haz todo lo que necesitas hacer para saber que tú hiciste todo lo que podías hacer, ¿sí? Y ya llega un punto donde no queda de tu parte, ¿no? Entonces, esa comunicación abierta tiene que venir desde el inicio. ¿Qué pasa, Faruz? Hay relaciones, ponte, de personas de 65 años, ¿verdad? Que ya tienen 50, bueno, 45 años de casado, ¿sí? En esa época la gente crecía diferente, la comunicación era diferente y es como que, bueno, ya nosotros nos entendemos y ponernos a arreglar lo que no está roto, después va a ser peor. Eso es una decisión personal, o sea, ahí nadie se puede meter. Si a los dos les funciona y tú tienes felicidad por cómo está siendo esa interacción, ahí nadie se puede meter, ¿ok? Es importante, sí, abrir las conversaciones cuando uno de los dos no se está sintiendo cómodo en la interacción, ¿sí? Y volviendo un poquito al punto que hablábamos antes de qué es infidelidad y qué es no, y qué no. Una de las cosas que también hay que hablar, y es súper incómodo, pero hay que hablarlo, si es o no infidelidad, o cómo me siento yo al respecto de eso, son las películas de adulto o el material gráfico de adulto explícito, ¿ok? Eso también está como muy generalizado, los hombres reciben muchísimo material a través de los amigos, a través de los grupos de WhatsApp, ellos mismos buscan, hay mucha información, literalmente en internet pones cualquier palabra y te puede salir, o sea, un hueco negro a donde terminas en cualquier lado, pero tú como pareja de esa persona tienes que saber cómo te sientes al respecto, ¿no? Me sirve a mí que tú estés todo el día utilizando tu tiempo útil, metido viendo material que no te genera valor. Me sirve a mí que tú estés utilizando tu energía sexual dispersándola en algo que no genera valor. Entonces esas conversaciones hay que tenerlas muy temprano, ¿no? Y claro, o sea, y si la otra persona dice, mira, pero es que esto es lo que hay. O sea, yo no voy a dejar de ver esto. Ahí ya tú tienes que tomar esa decisión incómoda. La decisión incómoda puede ser ir a terapia. La decisión incómoda puede ser definitivamente terminar la relación. La decisión incómoda puede ser separarse un tiempo y ver cómo pueden trabajar estos temas. Pero la decisión difícil, perdón, la decisión difícil puede ser cualquiera de esas. Entonces, pero necesitas empezar por esa conversación que es muy incómoda, porque nadie quiere decir, ah, no, mira, sí, es que yo recibo todos los días 45 videos, cada video tiene 10 minutos y yo paso el día en eso, pues no es cómodo. O que de saber que estás metido en ese 10 minutos por 45 videos, te des cuenta que tienes una adicción, ¿sí? Y que tienes que buscar ayuda profesional. Entonces, ese tipo de cosas son importantísimas. Hay que agarrarlas muy, muy a tiempo porque si no, te puedes ir en un espiral negativo que te va a llevar solo a mal. Laudy, dijiste hace un ratito, esto es muy importante hablarlo bien temprano en la relación. Esto y bueno, todos los puntos que hemos ido tocando ya hasta este momento. ¿Qué ocurre cuando a lo mejor estos puntos no se tocaron en un inicio, pero van surgiendo? ¿Sí? Normalmente, desde tu experiencia, ¿cómo percibes que es el darse cuenta que, bueno, que al principio, claro, está el enamoramiento, ese de maripositas en el estómago, pero después empiezan a salir otras aristas? ¿Cómo es realmente el proceder para, como lo dijiste, ir como hasta la última instancia tratando de mantenerlo? Mira, yo, o sea, a mí me gusta como usar un protocolo más o menos estándar. Obviamente yo le hablo a mujeres, que son generalmente las que hablan, las que abren estas conversaciones incómodas, porque la verdad, si nos ponemos a ver un poquito estadísticamente hablando, la mayoría de los hombres no son los más abiertos que van a estar buscando de, ay, vamos a hablar de este tema en la relación. O vamos a hablar de este otro tema en la relación. O sea, ¿cuántas veces te han dicho eso a ti, Faruza? A mí no me lo han dicho A nunca. mí nunca, nunca. Cuando Dejan generalmente un hombre te dice, vamos a hablar, de mira, tenemos que hablar, ya es para decirte chao. O sea. contar. Sí. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, siendo que las mujeres son quienes abren más este tipo de conversaciones, mis recomendaciones son, primero, que no lo hagas, por ejemplo, si es un tema sexual, no lo hagas jamás en la cama, ¿no? No es como que, mira, esto que me estás haciendo no me gusta y entonces lo vas a parar en seco y le vas a decir, mira, no, esto que me estás haciendo no me gusta, no. O sea, ahí cuando estás en el momento erótico, por ejemplo, si quieres cambiar algo, lo mejor es redirigir la atención a que él haga otra cosa. ¿Ok? O sea, si no te gusta cómo te está tocando el hombro, por decir hombro, ¿verdad? Tú le agarras la mano y se la pones en la pierna, ¿sí? Ese tipo de acciones que son como más, más sutiles en ese momento pueden ser mejores, ¿sí? ¿Qué te sirve también en ese momento? Bueno, en vez de decir no me gusta así, en ese momento, después puedes decir no me gusta así, pero en el propio momento es muy frustrante, o sea, ponte tú también en ese momento y que te digan, ay, no, pero es que tú como, no sé, como tú mueves la libreta, no me gusta. Entonces, ese no es el momento para que te digan eso. Ese momento es para que te digan, ah, mueve la libreta para este lado, ¿verdad? O sea, otra cosa completamente distinta, es redirigir. Ahí en ese momento es redirigir. Ya cuando tú sales de ese momento, vas a buscar un espacio donde los dos estén relajados, donde no haya como un tema súper súper fuerte en ese mismo instante, como que, no sé, está el último partido de la Copa Mundial. Entonces yo quiero hablar contigo ahorita, ya va, es que quítate porque voy a hablar contigo. No, ese hombre no te va a prestar atención. O sea, uno tiene que ser muy, Realista sí, tienes que ser muy efectivo en buscar, también. claro, y buscar el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, que los dos hayan pasado un momento grato, conectados, íntimos, que de repente vengan de comerse algo rico o estén paseando, nunca digas, mira, tenemos que hablar, sino que sea algo que se dé más, más natural. Cuando es muy incómodo, de repente también te sirve ir caminando los dos lado a lado, porque no estás viendo, o sea, como viéndolo de frente. Por ejemplo, si tú quieres hablar del tema de qué es infidelidad para ti y qué no, mientras van en el carro, en un paseo para el interior, un paseo de 2 horas, oye, ¿sabes qué? Estaba viendo el otro día un live en internet, en Instagram, y hablaban de las microinfidelidades. ¿Tú has escuchado de eso? Así normalísimo. ¿Ok? O sea, no darles tanta vuelta. Respirarás profundo, harás respiración de 2 tiempos para que te relajes. Pero sabrás que no te vas a morir. Y bueno, al final, si por ejemplo resulta que para ti todos estos temas de los que hablamos, si son infidelidad y para tu pareja no, hay un problema de base. Y si él dice, es que mira, me quedo aquí, yo es que no voy a cambiar esto, porque para mí esto sí es y esto no es, aquí, si no consiguen un punto medio, ahí no hay resolución. Entonces, siempre que haya la capacidad de ambos o de alguno de llegar a ese punto medio, es que tú puedes cultivar esa relación a largo plazo, si no va a ser muy difícil. Ok. Dijiste algo hace un ratito y quiero, me gustaría que vayamos un poquitito más a fondo. Que tú le hablas a mujeres porque es estadísticamente, ya lo has vivido, son las que se manifiestan o las que dan este primer paso, sea cual sea el tema o lo que haya que hablar. Ya que alguien hace una pregunta en el grupo, vamos a ver si la consigo, porque la pregunta era, Jenny se llama. La pregunta era justamente por qué los hombres no son tan abiertos. Okay. Bueno, fíjate, yo creo que tiene un componente cultural bastante alto, ¿no? Si tú recuerdas, probablemente tú eres muchísimo más joven que yo, pero estoy segura que también pasó en tu época. Cuando los varones lloraban, les decían los hombres no lloran, ¿no? Claro. Hasta hace poco eso se escuchaba. Entonces, todo lo que es de alguna forma, todo lo que pertenece a el tema de las emociones, es como que es el tema de las mujeres, el tema de las emociones, el tema de las relaciones. Es como que la sociedad ha dicho, no, no, no, las mujeres son mejor con eso, ¿sí? Y a los hombres, de alguna forma, los han reprimido a expresar esas emociones. Y de hecho, si tú lo ves, hay experimentos que son trágicos, pero hay experimentos donde las mujeres quieren que los hombres sean más abiertos y comuniquen lo que sienten y digan que sean vulnerables, pero hay experimentos donde han puesto mujeres así en panel, ¿verdad? Y sale un hombre siendo vulnerable, llora, echa una lagrimita y al final preguntan cuáles de todos les parecen atractivos, el que lloró no. Quiero que sea vulnerable, pero no lo quiero ver vulnerable, porque de alguna forma me dice a mí que yo entonces voy a tener que ser la roca de esa relación. Cosa que no es cierto, porque tú puedes tener un hombre completamente vulnerable, que esté en contacto con sus emociones, que haya trabajado y manejado la manera en que se expresa en el mundo y puede seguir siendo esa roca de la relación, ¿no? Pero socialmente muchas mujeres no lo ven así. Socialmente muchas mujeres no lo ven así. Entonces, ese es el tema por lo que los hombres no hablan. Si tú ves en general cuando los hombres se reúnen, si tienen algún tipo de problema o algo, ellos no hablan de esas cosas. O sea, tú le puedes preguntar a cualquiera de tus amigas, o si tú tienes pareja, si tú tienes una pareja hombre, ¿verdad? Y tú sabes que su esposa te contó que él está pasando por una quiebra económica. Y tú vas y le preguntas a tu pareja, oye, ¿qué dijo fulanito de lo que está pasando actualmente? Ay, ¿está pasando por eso? Ni me entero, porque ellos están hablando de otra cosa. Ellos conectan Claro. diferente, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, conectan diferente. Y por eso tú tienes que ser tan asertiva en la manera en que te comunicas, ¿sí? Primero también no vas a llegar, es que tú me hiciste sentir, es que tú haces, es que tú culpando, que eso también es muchas veces muy novelero, ¿no? La mayoría crecimos viendo novelas y entonces era bien, bien dramático todo, ¿no? Entonces no puedes llegar así. Tienes que llegar desde cómo te sientes tú, qué es lo que está pasando en tu mundo interno. Tú no tienes nada de acción sobre el mundo interno del otro, ¿ok? Si tú estás pasando por una situación incómoda con tu pareja, eso empieza como, oye, el otro día que hiciste que ABC, yo me sentí XYZ, ¿ok? O el otro día que pasó tal cosa, yo sentí X, ¿sí? O durante las últimas 3 veces que me has venido a buscar, has llegado 15 minutos tarde. Y eso la verdad, al final yo siento de alguna forma que pues no tenemos los mismos términos con el tiempo y eso hace que yo pierda la libido, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? O sea, es ir a buscar el acuerdo, es traer data de cosas que estén pasando y desde cómo lo procesas tú internamente, no lo que el otro hizo, porque como abrimos esta conversación, lo que el otro hizo, a lo mejor a otra persona no le molesta para nada. Claro, entonces, ahí también es cómo te sientes tú o qué haces tú, qué vas a hacer tú con eso, pero que es algo que no puedes modificar ni nada, es qué haces luego con esta información. Exacto, y ahí llegar a acuerdos, ¿no? O sea, qué podemos hacer para que esto sea diferente o cómo lo podemos manejar para que pase ABC o qué piensas tú, abrir la conversación. Lo más importante es abrir la conversación, ¿ok? Entonces, eso es vital. Ahí por acá, Laudy, quiero traerla rapidísimo porque me parece muy importante que ya que abrimos este espacio de conversación, bueno, traigamos esas dudas que están surgiendo. Y tenemos Ralph Pad, no, ese es su nickname, no tengo una pregunta. Nos dice, si estás en una relación abierta y uno de los dos busca algo más exclusivo. Esto es importante porque así si la relación está abierta o puede pasar al contrario, pero es un tema, considero yo, que es bastante delicado. 100%. Fíjate, a mí las relaciones abiertas me parecen mucho más éticas que alguien vaya y sea infiel, o sea, totalmente. Porque ya hay un acuerdo de, mira, esto es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué pasa en las relaciones abiertas? Que ahí, más que en ningún otro lugar del planeta, las reglas del juego tienen que estar muy claras, porque no son iguales para todo el mundo. Lo que significa una relación abierta para una persona puede ser diferente que para otra relación, ¿ok? Por ejemplo, tú pudieras tener una relación abierta donde las dos personas dicen, mira, tenemos una relación abierta y cada uno es súper libre de hacer lo que quiera y no cuenta nada al otro. O sea, tú haz lo que quieras en la vida y yo estoy tranquila con saber que tú te estás cuidando y que nos estás cuidando a nosotros como relación. Fine. Si eso les funciona, maravilloso. Y habrá otras personas que digan, mira, yo quiero saber todo lo que tú hagas. O sea, si tú vas a salir con alguien, quiero saber cómo se llama, dónde está, cuál fue la última declaración de impuestos, lo quiero saber todo, ¿ok? Entonces, ese es otro tipo. ¿Qué pasa cuando viene alguien que está en esa relación abierta donde tienen ambos esa libertad, pero una de las partes se está sintiendo incómodo y está diciendo, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Que he visto yo muchísimo, muchísimo, y además lo he visto en personas que son altos influencers, ¿no? Que como que llegan un día y dicen, ay, nosotros somos una relación abierta, lo más rico del planeta, con todo y que la relación es abierta, que tienes toda la libertad del mundo, una de las partes rompe el acuerdo, se enamora a otra persona, termina la relación, y entonces sale esta que venía abanderando la felicidad de las relaciones abiertas, a decir, creo que no me gustaba tanto. Entonces te metiste en una relación abierta para complacer al otro. Tú tienes que estar muy enraizado en ti mismo y saber qué es lo que tú quieres, ¿sí? Las relaciones abiertas no son para todo el mundo. Yo no podría estar en una relación abierta, yo personalmente, eso no es para mí. Entonces, si alguien me dice desde cero, oye, yo pertenezco al mundo de las relaciones abiertas, ¿qué te parece a ti esto? Chao, pico y se cuida, o sea, chao y se le quiso por aquí, o sea, no hay nada que hacer. Yo no voy a estar sufriendo por los rincones de saber si tú estás o no estás y cuándo vienes o no vienes, si te cuidaste o no te cuidaste. No tengo para eso. Claro. Entonces, esa conexión contigo, que tú digas, ok, esto sí quiero y esto no quiero, más allá de que mi pareja quiera, ya, se acabó. Lo mismo pasa cuando hay ciertas prácticas sexuales que tú no estás dispuesta a hacer. Y sabes que no estando dispuesta a llevar a cabo esas prácticas te puede costar la relación, Pues entonces, si no las quieres probar o si ya las has probado y te son incómodas o no te funcionan, es momento de decir, mira, esto no va a pasar. No es que ni siquiera el día de tu cumpleaños no va a pasar. O sea, no hay, eso no hay aquí. Entonces, ¿te sirve a ti que no haya eso aquí, sí o no? No, mira, a mí no me sirve porque yo quiero eso todos los días. Fine, no soy yo. Entonces tenemos que empezar a lidiar mejor con ese rechazo. ¿Ok? Temas como, Faruz, el tema de se me olvidó la palabra, el cuidarse para no tener hijos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama El control de natalidad. control de El control de natalidad. natalidad. El control de natalidad. Tú empiezas en una relación y normal, si empiezan normal, será como que, bueno, a protegerse con condón hasta que se hagan los exámenes, patatín, patatán. Después entras a la relación ya un poco más formal y verás, ah, bueno, mira, yo quiero tomar pastillas o me sirve tomar pastillas, pero después de que ya tengo 5 años tomando pastillas, ya tenemos 3 hijos y no quiero tener más. ¿Quién de los dos se va a cortar qué? Porque, o sea, no puedo seguir tomando pastillas el resto de la vida y una vasectomía es lo más fácil sobre la faz de la tierra. Tú tienes que hablar desde el segundo uno, ¿verdad? Mira, ¿estás dispuesto a hacerte una vasectomía? ¿Sí o no? Eso es una posibilidad para ti porque no quiero tomar pastillas el resto de la vida. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas que parecerían como que triviales, hay que hablarlas.